que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Continuamos en la diaria 10.08 minutos y ahí escuchabas la presentación porque ¿qué llega hoy jueves en este horario a la diaria y a la mosquitera? La columna de economía y para llevarlo a cabo ya está del otro lado del teléfono Nicolás Aroma. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Hola, Gaby. Hola a todos los chicos y chicas ahí. Buen día. Buen día. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy? ¿Por dónde empezar? Mirá, me parece que el título de hoy también es el tema de la Asamblea Legislativa, ¿no? La apertura de las sesiones que va a hacer el presidente de la Nación. Sí. Y uno de los temas con que los periódicos, los diarios titulan que va de lo que va a hablar es del fin de la recesión. Eso leí por ahí. Ese va a ser el eje del discurso. Mostrando que claramente la economía argentina va a empezar a crecer o comienza una senda de crecimiento a largo plazo. Ahí va a centrar su discurso. ¿Después de qué? Después de una cifra del INDEC que confirma que la Argentina ha crecido en el año 2017 un 2.8% en el PBI. Es decir, toda la economía, los bienes y servicios que se transan en la economía argentina en un año, eso es lo que mide este porcentaje, han aumentado un 2.8% y lo marca como luego de 5 años Argentina crece en este número. Bueno, debemos decir que primero es mejor crecer que no crecer. Esto es así. Después tenemos que hacer otra salvedad, que le hemos andado dando vuelta por ahí siempre, y es que en el año 2016 hubo una recesión aproximadamente del 4%. O sea, la economía cayó fuerte, recesión es que cae. Cae un 4% en el 2016, se incrementa este producto bruto en el 2017 solo en 2.8%. Entonces ya cualquiera puede darse una idea de que aún no recuperamos los valores del punto inicial. Claro. ¿No? Es decir, bajás menos 4, subís 2.8 y te quedás en la mitad sin llegar al punto cero, ¿no? Por otra parte, después de un año recesivo y muy fuerte recesivo, siempre por una cuestión estadística y de rebote lógico, se tiende a crecer. Por eso, para mí lo importante va a ser cuál va a ser el desempeño de la economía en el año 2019. Si ahí la economía comienza nuevamente a crecer a una tasa del 3%, 2%, y se sostiene en el largo plazo, podemos empezar a hablar que hay una salida. Pero vos fíjate que recién en el año 2019 quizás alcancemos los valores de inversión, producción, movimiento de bienes y servicios, consumo interno y demanda de diciembre del 2015. Claro, gravísimo. Y la verdad que no es una tan buena noticia. No, para nada. Para nada. Y bueno, esto seguramente no es lo que va a contar en la Asamblea Legislativa el presidente, ¿no? Porque toda esta otra parte, ¿no? Desde por qué se dice que se creció, porque no se cuenta cuánto se cayó, ¿no? Claro. No, de hecho, lo que se va a hacer hincapié es que este es el comienzo de ese sendero de crecimiento a largo plazo que está dando fruto gracias a determinadas medidas de política fiscal de manual neoliberal, digamos, ajuste fiscal, ajuste de jubilado, baja de pensiones, recorte en distintas áreas del Estado, privatización de empresas, liberación de precios, liberación de importación, etcétera. Ese es el panorama que va a pintar el presidente seguramente. una cosa que hay que también decir es cómo se compone ese crecimiento. O sea, cuáles son las actividades que crecen y cuáles son las que han caído. Mirá, acá en la provincia de Mendoza también están los números. Y, por ejemplo, la actividad financiera creció un 11% en Mendoza. Comercio bajó un punto, bajó 1%. Industria bajó 1%, ¿no? Entonces nos empezamos a... Comercio mayorista baja 1% también. Entonces empezás a ver por qué el promedio te da positivo de también en Mendoza cercano al 2,5%. Porque se promedia actividad financiera con un 11% con caída de las actividades que son intensivas en empleo. Claro. Comercio e industria. Digo, en todas esas actividades donde está el sector trabajador, donde estamos nosotros prestando servicios, ejecutando oficios, trabajando, las actividades cayeron. Y en el sector financiero, es decir, ganancias del sector financiero, aumentó 11. ¿Qué hace? Compensa toda la drástica caída del resto de las actividades en el promedio. Claro. Entonces, guarda con estos números porque se percibe afuera, en los barrios, en la calle, en la gente, en los supermercados, en los shopping, que hay una caída fuerte de las ventas, de la actividad económica. Entonces no nos explicamos por ahí por qué dice el número que hemos crecido. Bueno, porque es un promedio de distintas actividades. Y de actividades financieras, por ejemplo, creció exorbitadamente. Y actividades también, como la construcción acá en Mendoza, ha crecido mucho. También compensa la caída. Pero ¿qué actividad creció mucho? La obra pública. Es decir, vos fíjate algo. Aquellos que están total siempre denostando el rol del Estado tienen y necesitan de ese Estado y de ese déficit fiscal para mostrar algún número positivo en la economía. Si le quitas la variable obra pública al gobierno provincial y nacional, nos quedamos sin crecimiento. Claro. Y además a esto sumarle, ¿no?, todo lo que tiene que ver con que todos los días cierra una fábrica, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ahí en Guaymallén hay un caso, no es un caso de una fábrica, pero ha sorprendido a todo el tema del cierre de Diarco. Sí. Un mayorista importante. Vi que estaban ahí las personas del Centro Empleado de Comercio, sorprendido por la medida, ni siquiera si se declaraba en quiebra, cerró su persiana, dejó a 40 personas en la calle. Ni los encuentran, por otra parte, claro, para cobrar la indemnización. Bueno, caminar por las calles de los lugares céntricos de cada uno de los pueblos, Maipú, Guaymallén, el shopping mismo es impresionante, y ver las persianas bajas de próximamente otro local, por ejemplo, es un indicador de lo que está pasando con el comercio. Y el comercio siempre nos muestra un poco cómo está el poder adquisitivo de la gente. Claro, totalmente. Y una cosa, Gaby, que antes de cerrar un negocio ya pasaste por otras etapas anteriores, que es, tenías 3 empleados, echas a uno, volvés a sacar a otro, te queda uno solo y después cerrás. Exacto, no es que no decís, cierra listo, de un, cierro. Claro. No se cierra de un día para el otro, y sin embargo estamos viendo, lamentablemente, otra vez, viste, muchos negocios que han cerrado. Totalmente, ¿no? Y todo lo que va aconteciendo antes de eso. Algo que sí crece y crece sin parar es el dólar. El dólar sigue para arriba. Y bueno, el otro día también un poco lo comentamos. A pesar de los esfuerzos que estamos haciendo todos para que el dólar no suba y para, digo, con esta política de contener la inflación. Para tener un dólar hoy casi a 21 pesos, con el nivel de deuda externa en dólares que he ingresado en estos 2 años, es preocupante. Porque recordemos que en algún momento las presiones sobre el dólar se producían porque había una gran demanda, o sea, mucha gente que quería comprar, pero no teníamos oferta financiera de dólares. O sea, no había ingreso de dólares vía deuda pública. Entonces, bueno, la tensión hacía que el precio del dólar subiera. En este contexto donde están ingresando, todas las semanas tenemos en el boletín oficial alguna noticia de colocación de un bono en dólares. Y así la deuda está creciendo a niveles preocupantes. Con todo esto, el dólar sube igual. Entonces, bueno, decimos, pero el dólar está subiendo, pero las exportaciones están avanzando en Argentina. Bueno, vamos camino a un nuevo récord histórico de déficit fiscal. Enero ya superó al déficit fiscal de enero del año pasado, que ya era récord. Entonces, ¿qué déficit fiscal? Rápido, la diferencia entre lo que nosotros exportamos e importamos. Es decir, estamos importando mucho más de lo que estamos vendiendo hacia el exterior, entonces nos quedamos sin recursos de divisa genuinos, digamos, claro, de dólares. ¿Cómo lo cubrimos? Deuda. Así todo, con toda la deuda, el dólar está en un nivel alto. Así que sí, vuelve a ser preocupante. Totalmente, ¿no? Sigue ahí, sigue creciendo. Y otro tema del que se habla mucho también en este tiempo, por la época del año, son los alquileres, que también han aumentado increíblemente, pareciera. Bueno, esta es otra de las cosas que nosotros no hemos reflejado en los índices de inflación. Uh-huh. Dice, la inflación subió 2% en enero. En el caso de Mendoza fue 3,7%. Demasiado alto. Claro. Pero decimos, pero los alquileres se están ajustando o me están renovando por incrementos no menores al 30-35%. Y acá se mezclan dos cosas. La indexación de precios que hacen los propietarios, uh-huh, o las inmobiliarias. Y un gran problema del sector, que es la falta de regulación. No, es como que las inmobiliarias pueden hacer cualquier cosa. Claro. Están liberadas a ejecutar cualquier precio. ¿Por qué? Porque tienen un poder muy grande sobre los inquilinos. O sea, es que el otro día, es un buen tema, Gaby, porque apareció la noticia de que Mendoza es uno de los lugares donde más inquilinos hay. Ajá. Y esto es muy grave porque muestra el déficit de vivienda de, claro, la provincia. Exacto. Hay un gran déficit habitacional, entonces, ¿qué pasa? Tienen mucho más poder de negociación las inmobiliarias, porque saben que existen mucho más inquilinos. Bueno, había una encuesta y la gente respondía cuál era lo que más le preocupaba, si la renovación, si el acceso a los bonos de sueldo para poder alquilar, y el punto uno era el excesivo incremento de precios de cualquier cosa en las inmobiliarias. El punto uno era, estamos totalmente desprotegidos ante una inmobiliaria y un sector propietario que dice el incremento es del 40%. ¿No te gusta? Andate a otro. Claro, lo vamos a hacer igual. Exactamente. Así que, digo, este dato no es menor. Si Mendoza es el lugar donde más inquilinos, o las tres o cuatro provincias donde más inquilinos hay, el poder, el sector inmobiliario en Mendoza, sabe que tiene mucho poder. Exacto. Porque tenés muchas más personas prisioneras, digamos, del esquema. Complejo, ¿no? Sube. Sí, complicado eso. Va subiendo todas estas cuestiones, lo que no nos sigue creciendo son los sueldos. No sé si va a hablar de los sueldos Macri hoy. No lo creo. Mira, ahí estaba, no sé en qué terminó, pero por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la oferta a los docentes era del 12%. Por supuesto que será rechazada. Claro. En Mendoza viene parecido. Sí. 15,7 y estamos viendo un poco peleando por la cláusula de ajuste, la cláusula gatillo, que se llama. Sí. Pero en ningún caso alcanzamos a compensar el poder adquisitivo de los dos años pasados. Claro. Estamos intentando ver que se cumpla una meta de inflación del 15,7%, que después habló del 18%, que ya cualquier consultora desestima. Digo, cualquier consultora seria, privada, desestima porque no va a estar por debajo del 22%. Basta ver que el combustible y el impacto en tarifas del mes de enero empieza a pegar recién en febrero y en marzo en la inflación de los bienes. Por eso ya se prevé que en febrero están todos ahí expectantes, porque la inflación puede ser más alta que la de enero. Claro. El dato cuando salga, bueno, seguramente lo hablaremos acá, será la semana que viene. ¿Con qué nos deparará el destino de la inflación dentro de una semana cuando digan en febrero la inflación fue de él? Podemos llegar a tener alrededor del 6% en Mendoza en dos meses. Terrible, muchísimo. Entonces, ¿quién puede creer que en 12 meses podemos alcanzar un 15,7? Claro. No está muy fácil esa negociación. No, para nada. Bueno, Nico, Te agradecemos mucho como siempre y será hasta el próximo jueves. Será hasta el próximo jueves. Siempre esperamos las buenas noticias. Hace con rato que las esperamos. Pero la verdad que las seguiremos esperando. Claro que sí, seguiremos resistiendo ahí. Seguramente. Abrazo grande. Abrazo, Gaby. Saludos a todos. Dale. Ahí lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía, dilucidándonos todas estas dudas sobre la economía y para poder entender mucho mejor nuestra realidad cotidiana.